Y hemos dicho que ayer fue el Día Nacional del Donante. Este día se celebra el primer miércoles de junio, caiga cuando caiga. Pues bien, hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al vocal de Alcer. Es José Antonio Herranz, a quien damos la bienvenida. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Marina. Bueno, ayer día de celebración, día de comunicación, más que nada. Correcto. Porque, dime. No, ayer como cada año, lógicamente, el primer miércoles de junio, lo has explicado muy bien, caiga el día que caiga, se celebró el Día Nacional del Donante. Sabemos que el Día Nacional del Donante es el día que los enfermos y las asociaciones de enfermos dedicamos a dar las gracias a los donantes y a... Para nosotros es importantísimo. Claro, porque cuando una vida depende de un órgano que viene de alguien, ¿verdad? Correcto, tenemos que ser conscientes de lo que es, que unas personas dan su vida para que otros podamos seguir viviendo. Entonces creo que estamos hablando de regalar vida, no estamos hablando de un regalo cualquiera, estamos hablando de regalar vida. Entonces creo que merece el máximo respeto. Y reconocer un día... Y reconocimiento, correcto. Claro, reconocer un día para esas personas que... cuyos familiares en la mayoría de los casos, porque bueno, aunque hoy en día cada vez hay más donantes vivos, sí. Pero en la mayoría de los casos digo, bueno, pues son personas que pues por un traumatismo pues han fallecido y son sus familiares. Sus familiares más directos los que tienen que tomar la decisión. Los que toman esa decisión tan valiente y tan generosa, Perfecto, perfecto. Bueno, España de hecho está reconocida a nivel mundial como un gran país en cuestión de donantes, de donaciones. España, seguimos a la cabeza, no es que estemos ahora, llevamos 24 años siendo los número uno, esperemos seguir otros 24, como no. Y la verdad es que en España es un país en lo que funciona muy bien la donación, se trabaja muy bien, creo que eso hay que agradecérselo a la gran labor de los profesionales y la gran labor del voluntariado de las asociaciones, aunque siempre nos quedamos cortos, ya nos gustaría llegar un poquito más, pero no siempre llegamos hasta donde queremos. Ya, pero de todas formas, bueno, vuestra entereza es mucha, y vuestra como cabezonería, por decirlo de alguna forma, también. Yo recuerdo el año pasado que andábamos medio enfadados, porque bueno, pues habíamos perdido privilegios en el hospital, sobre todo, ¿verdad? Correcto, correcto. Yo creo que íbamos ganando. A ver, se habían pedido privilegios porque se había quedado un poco estancado. Creo que está funcionando, creo que ahora mismo en el hospital de Talavera han aumentado las donaciones con respecto al año pasado, no quizás en lo de órganos, porque bueno, lo de los órganos eso va por épocas, por temporadas, cada uno fallece donde Dios quiere que fallezca, claro, y punto. Entonces, claro. No. Pero en tema de donaciones, en donaciones de cordón umbilical se ha aumentado un 27 donaciones más que en lo que va de año que en el 2015... con respecto a la médula ósea, se han hecho 49 donaciones más que en el 2015, creo que estamos bien, o sea, se hicieron 49 en el 2015, van 105, creo que vamos muy bien, vamos mejorando, despacio, pero vamos mejorando. Claro, creo que sí. Esa es la base, tener buena base, buenos profesionales y buena información. Y en cuanto a Alcer, bueno, vamos a aclarar que Alcer es la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón. Correcto. Concretamente. Alcer Toledo, nosotros somos representantes personalmente, soy vocal en Talavera, pero Alcer Toledo es la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, la Enfermedad del Riñón. Sí. Lógicamente, nosotros somos para la lucha contra la enfermedad renal porque somos todos enfermos renales. Eso no quiere decir que con el tema de la donación, nosotros cuando rellenamos un folleto, cuando estamos dando información sobre donación, la damos sobre todo. Seríamos muy egoístas por nuestra parte si solo y exclusivamente... Donarais el riñón, ¿no? Efectivamente, seríamos muy egoístas por nuestra parte. Creo que nadie lo haría. Creo que hay que ser generosos como son los donantes, lógicamente. Pues sí, porque cuando uno se hace donante de todo, no se especifica. Correcto. Sobre qué, ¿no? Bueno, correcto. Sí, cuando es donación de médula sí que se especifica, ¿o no? Cuando hay donación de médula, se especifica un poquito más, ten en cuenta que, como hemos comentado y hemos hablado de nuestro hospital, hemos hablado de todos, no en todos sitios se podía ser donante de médula. Yeah. La donación de médula hay que decir que es unos simples análisis, pero que no se hacían en todos los sitios. Hoy ya sí se hacen en el hospital de Talavera, se hacen en el hospital de Toledo. Pues, lógicamente, todo esto son avances que se van teniendo. Ya. Yeah. Y, José Antonio, ¿qué tal va Alcer con la asociación? Alcer con la asociación va bien. A ver, nosotros seguimos trabajando bien, creo que vamos adelantando, se van tomando pasos en el buen camino. Uh-huh. No siempre se llega al 100%, porque creo que eso en la vida no llega a uno en su propia vida, cuanto más en lo demás, pero creo que se van dando pasos buenos. Ahora mismo no tenemos la asociación de Alcer Toledo en Talavera, no tenía dónde estar, hoy ya sí que tenemos dónde estar, tenemos un despacho en el ICS, ajá, justo enfrente del hospital. Tenemos una trabajadora social, que no contábamos con trabajadora social en la asociación. Esto no se hace de la noche a la mañana, se claro. necesita, en primer lugar, dinero. Sin dinero no vamos a ningún lado. Claro. Y en segundo, ganar de trabajar. Entonces, claro, porque pues, yo siempre es lo que digo, los trabajadores, las personas que trabajan en las asociaciones comen y tienen familia y tienen que pagarse una casa y unos gastos, ¿verdad? Correcto. Por lo tanto, tienen que cobrar un sueldo, efectivamente. Efectivamente. Entonces, pues bastante es que el voluntariado que nos movemos dentro, nos movemos hasta donde podemos llegar, pero luego tenemos que tener personas específicas claro. para casos específicos. Claro y que sí. Lógicamente una trabajadora social pues se necesitaba en Talavera como el comer. Creo que Talavera tiene población suficiente como para tenerla. Que en vez de tenerla X horas tenemos que tenerla menos porque no da para más. Bueno, pues hemos empezado. Si hasta ahora no se ha tenido y ahora ya llevamos desde el mes de octubre con ella, pues creo que es un paso adelante. Uh-huh. Uh-huh. José Antonio, me ha dicho un pajarito que hoy habéis sí. tenido una visita en Alcer del delegado de la Junta en Talavera. Correcto, correcto. Tenemos que agradecerle al delegado de la Junta, David Arroyo, que haya ido a visitarnos al despacho, que no había podido ir por motivos de agenda y nos lo había prometido y lo ha cumplido. Y la verdad es que, bueno, él nos ha mostrado todo su apoyo. Ajá. Yo le he dicho lo que digo siempre, no solamente con el apoyo es suficiente, claro. hay que mostrar, apoyar un poquito más. Bueno, ¿y tenemos alguna primicia o no? Pues en principio hay frentes abiertos, como estamos hablando de que va a haber posiblemente la nefrología que funcione mejor en el hospital, hasta ahora no funcionaba bien, pero lógicamente quedan varios puntos, no se hace en un día solo, entonces creo que no se tardará en que salga algo, pero todavía quedan muchos flecos colgando. Pero creo que vamos en el buen camino. Por lo menos hay voluntad y ganas de trabajar. Que yo siempre digo que habiendo voluntad por hacer las cosas, ganas de trabajar por parte de los profesionales, creo que se pueden llegar a grandes acuerdos. Qué bien, me gusta escucharte tan optimista, porque las últimas veces que habíamos hablado, bueno, pues la cosa estaba así un poco como fea. Así que me alegro. Se me nota en el habla. Se nota. Entonces, como yo sé que eres buena psicóloga, sabes que hay cosas que van bien, pero que no siempre avanzan lo que queremos. Bueno, ya, claro, eso es normal. No siempre, porque oye, a todos nos gustaría que avanzaran, pero yo creo que vamos muy bien. Claro. Se está haciendo un gran esfuerzo que no se hacía, sobre todo en Talavera. Ya te digo, los enfermos de diálisis tienen que estar agradecidos, que queremos más, pues lógicamente todos queremos más, pues queremos no tenernos que desplazar a Toledo, pues muchas cosas, pero no creo que no solamente los enfermos renales, creo que todos los enfermos. Claro. Lo que queremos es estar cuanto más cerca de casa mejor, eso creo que es indiscutible. Eso es normal, porque además es que la gente no se imagina lo que es tener que ir, pues eso, tres días a la semana, normalmente es la diálisis, ¿verdad? Claro. Y tenerse que desplazarse muy lejos es muy incómodo. Y un ingreso que está fuera, pues eso lo comentaba yo con David esta mañana. Eso no se sabe hasta que no te ocurre. Yo me tiré, por ejemplo, para no hablar de nadie, 34 días en el 12 de octubre. Yo sé lo que cuesta eso. Ya. Pero el que está fuera no lo sabe, se lo puede imaginar. Pero cuando un enfermo se tira ingresado, digo el 12 de octubre, que en mi caso, otros muchos ingresarán en Toledo y se tiran 15, 10, una semana. Eso conlleva unos gastos, conlleva desplazar a toda la familia. Entonces, eso es lo que queremos, que se vaya aportando soluciones. creo que Talavera tenemos un gran hospital, solo hay que aprovecharle. Claro. Ese es el concepto que yo tengo, que tenemos un gran hospital, tenemos muy buenos profesionales, lo que hay que hacer es aprovecharlo. Muy bien, José Antonio, pues no sé si quieres decir, lanzar algún mensaje a la sociedad, aprovechando que ayer fue el Día Nacional del Donante, que están los micrófonos abiertos para ti. Pues yo, mi mensaje es el que siempre llevo, como yo digo, dentro, y el que digo, que sin donantes no hay trasplantes. Si queremos que haya trasplantes, tiene que haber donantes, que es un acto de generosidad, que no es fácil, que hay que estar dentro de ello, y que sigo dando las gracias a todos los donantes y sus familiares que tienen que tomar una decisión muy difícil, muy difícil, y que agradecerles que se van de esta vida, pero lo hacen dejando vida. Creo que eso es importantísimo. Eso es fundamental, y yo creo que es lo que consuela a esas familias que donan. Correcto. Los órganos del familiar querido. Que sí, que siguen dejando vida y que saben que hay órganos que siguen viviendo. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Volveremos a hablar. Gracias, Marina, por tu oportunidad. Que sigáis luchando. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo ven, era José Antonio Herraz, vocal de Alcer, la lucha contra las enfermedades renales, que ayer celebraba junto a, bueno, pues a diversas autoridades y profesionales del hospital, este Día Nacional del Donante, que sirve para dar gracias a todas esas personas que un día decidieron hacerse donante, o a todas esas personas que un día doloroso decidieron donar los órganos de personas queridas con las que sabían que ya no iban a estar más. Gracias a todos.